Estás escuchando Tacuabé Radio a través de tacuaberradio.bo.uy en esta edición especial dedicada a los acontecimientos que se vienen sucediendo en Ecuador. En esta oportunidad el contacto fue con Quito, en particular para hablar con Pablo Ortiz, que es profesor investigador de la Universidad Politécnica Salesiana. Lugar donde se encuentran alojados desde el día 13, nos comentaba, alrededor de unas 8.000 personas y que, por cierto, ha sido también centro de ataques de las fuerzas represivas de Ecuador. En este fragmento vamos a tener la posibilidad de ir comprendiendo cada uno de los 10 reclamos fundamentales que han llevado a esta movilización general y paro general que se vive ya hace más de 13 días en este país. Por ejemplo, aquí se habla de precios justos en los productos del campo. Es muy claro que hay una pérdida de, digamos, de lo que se llama precios de sustentación o recuperación de las inversiones que los productores campesinos, los pequeños agricultores hacen para producir papa, los pequeña ganadería lechera, la producción de cebollas y otras hortalizas. Entonces, es decir, la base de la alimentación diaria de la gente. Entonces, hay un problema ahí en la parte agrícola. Claro, el gobierno, igual que lo que hacía Moreno, igual este gobierno, todo le endosa, por ejemplo, a la pandemia, y últimamente apareció la guerra de Ucrania, y hasta todas las culpas son de Putin. Acá, ¿no? O sea, todos los problemas de los precios desde Putin y el problema de la subida de algunos productos, todo es efecto de la invasión de Rusia contra Ucrania. Entonces, hay una evasión, en definitiva, ahí de responsabilidades de las autoridades con respecto a lo que son responsabilidades ineludibles del Estado. Hay un quinto punto, por ejemplo, que habla respecto a los 21 derechos colectivos, porque ellos hablan acá justamente de la derogatoria de unos decretos por parte del Estado, ¿no? Cuando está hablando de los derechos colectivos, CONAIE se está refiriendo justamente al tema de la educación intercultural bilingüe, lo que ya mencioné sobre las escuelas indígenas, especialmente, que están prácticamente abandonadas, cerradas, y obviamente eso tiene acarrea un grave problema en términos de acceso, sobre todo de los niños, de las niñas, de los adolescentes a las escuelas y colegios en el sector rural. Estamos hablando también de lo que significa administración de justicia indígena. Hay varios casos acá en los que autoridades indígenas, siguiendo el derecho ancestral, han intervenido en conflictos internos, han administrado justicia y, sin embargo, han sido acusados por autoridades del gobierno de, cometer delitos y demás, cuando la propia Constitución de Ecuador ampara el ejercicio de esta justicia indígena. Y también el otro derecho colectivo importante que ha sido violentado permanentemente por el Estado ecuatoriano, esto no es tampoco exclusivo del gobierno de Lasso, sino es una constante a lo largo de muchos años, el problema de la consulta, la ausencia de consulta previa libre e informada en relación sobre todo a proyectos que se ejecutan, proyectos extractivos que se ejecutan en territorios indígenas. Entonces, eso, por ejemplo, es el otro punto que demanda CONAIE. Habla de la moratoria a la ampliación de la frontera extractiva, petrolera y minera, y también una auditoría y reparación integral de los impactos socioambientales para la protección de los territorios, de las fuentes de agua y de los ecosistemas frágiles. Ese es un punto importante, dado que también Ecuador se ha ido agudizando la presencia, como ya también lo señalé, a partir de este acuerdo con las empresas multinacionales, de grandes proyectos en territorios indígenas. Estoy hablando, por ejemplo, de concesiones, 275 concesiones que representan más o menos el 15% del territorio de Ecuador. ¿no? Alguna autoridad del Ministerio de Minas hablaba de un boom minero en estos años, y estamos hablando de zonas ecológicamente muy, muy frágiles, y además en donde estas empresas, normalmente amparadas por el Estado, se vuelve, digamos, factores de inestabilidad en las zonas y de desate de conflictos. Entonces, y con frecuencia, estos terminan bastante mal, con violación de derechos humanos y demás. Hay otro punto, que es el 7, el que tiene que ver con la no privatización de los sectores estratégicos. Esto ya viene con fuerza en el gobierno de Lasso. Estamos hablando de lo que son empresas públicas, hidroeléctricas, seguridad social, telefonía, el tema de la, se ha hablado de la concesión de las carreteras, es decir, estamos hablando de un patrimonio de todo el país, que el gobierno tiene pretensiones de impulsar una privatización, ¿no? El otro punto tiene que ver, el octavo, son políticas de control y especulación de precios, porque obviamente estamos hablando de una escalada especulativa muy fuerte, que Ecuador, en un país dolarizado, además, tenemos una inflación ya anual de más del 3.8% de inflación acá, lo cual en dolarización es bastante complicado, y estamos hablando de una disparidad de más de $300-400 entre el salario básico y el costo de la canasta básica, ¿no? Entonces, obviamente, el deterioro de las condiciones de vida es extremadamente grave. En el sector rural hay familias, personas que tienen ingresos de menos de $100 al mes, ¿no? Productores campesinos que tienen menos de $200 al mes y con una canasta básica que rebasa los $700 acá. Entonces, estamos hablando, sí. Bueno, entonces decía que, sí, entonces decía que este es un tema que tiene que ver con una especulación de precios, que en este contexto agudiza el problema, ¿no? Hay un problema de no haber resuelto, esto es un problema, uno de los problemas estructurales, es el problema de la relación entre productores del campo y los mercados sobre todo urbanos, donde está la mayoría de consumidores, y hay una enorme cadena de intermediación ahí, que es la que se lleva, digamos, la mayoría de los precios, ¿no? Hay un abuso de los precios en los productos también industrializados en las cadenas de supermercados, que es también lo que anota CONAIE. Un noveno punto, que es el penúltimo, tiene que ver con el tema de presupuesto urgente para salud y educación, que alude a lo que también yo ya mencioné, con este desmantelamiento de las políticas sociales. Obviamente la lectura neoliberal, al atacar sobre todo a las políticas como las que se habían implementado en la época de Correa, tienen que ver con digamos, populismo, con Estado obeso, con toda esa retórica neoliberal que habla de, digamos, de que la gente quiere todo gratis, la gente es vaga, etcétera, y que obviamente el sector privado lo hace mejor. Entonces, en ese sentido, pues ellos han recortado el presupuesto público por el lado del sector social, y estamos hablando de un desabastecimiento grave de hospitales, porque hay falta de medicinas y de personal en hospitales públicos, y esa es la única alternativa que cuentan los sectores populares para poder resolver sus problemas que les aquejan, los problemas de salud, de enfermedades. Lo mismo estamos hablando del problema de salud, de educación pública, en cuanto a un deterioro bastante acelerado en las infraestructuras de escuelas, colegios y universidades, ¿no? Y el último punto, el décimo, que es un sentir asimismo muy generalizado, entiendo que ha sido conocido a nivel internacional, los escándalos y las desgracias que hemos vivido acá en Ecuador con las cárceles, las matanzas en las cárceles, la violencia callejera, la inseguridad ha incrementado realmente de forma grave, prácticamente da miedo salir a la calle ahora en cualquier ciudad del país, porque nunca antes nosotros habíamos vivido experiencias como, por ejemplo, el sicariato, ahora se dispara a plena luz del día, vienen de individuos en moto o en automóvil, se bajan, disparan a alguien en algún salón, en algún hotel, en la calle mismo. Entonces, hay un problema de una sensación grave de desprotección y desmantelamiento desmantelamiento de políticas para frenar esta delincuencia y también combatir al crimen organizado que sin duda ha entrado con fuerza acá a Ecuador, y también hay denuncias que lo hizo, por ejemplo, la propia Embajada de los Estados Unidos en Quito, sobre, por ejemplo, el involucramiento de altos oficiales militares y altos oficiales del ejército, de los militares, con las redes de narcotráfico. A medida que avanzábamos en la conversación con Pablo, nos va a ir detallando cada uno de los reclamos de las organizaciones indígenas y organizaciones aliadas a la CONAIE. Particularmente nos interesaba saber esta dualidad. Por un lado, el gobierno hablaba de diálogo a la vez que aumentaban las medidas represivas. Así es, estamos hablando de una política falsa, engañosa, porque obviamente te invito al diálogo, pero te cierro los medios de comunicación comunitarios. Te invito al diálogo, pero te bloqueo la señal de internet o te coloco cámaras a la entrada de la sede de las organizaciones indígenas, y luego también te judicializo a tus dirigentes, como la detención arbitraria que hubo, ilegal que hubo, de Leonidas Issa, el presidente de CONAIE. Al inicio de estas protestas hubo una detención brutalmente arbitraria que fue documentada y demás, y sin embargo ya existe, porque ese es el otro problema que tiene Ecuador, que es esta criminalización de la protesta social y esta judicialización. El gobierno ha usado un lenguaje extremadamente violento, cargado de racismo y de discriminación, porque primero reduce el problema exclusivamente a una demanda de CONAIE. Obviamente nadie habla de los 10 puntos, excepto la propia CONAIE y sus aliados. Pero los grandes medios y el gobierno ignora los temas, ¿no? Los ignora. Parecería que esto es un tema de vandalismo, casi como gente, incluso llegan a decir que detrás de esto hay grupos correístas. O sea, yo no sé cuál es la gran obsesión que tienen con eso, pero eso no tiene que ver, nada que ver. O sea, el movimiento de Correa tiene su propia, digamos, áreas de influencia o digamos, base social, pero explícitamente no son los que están ni convocando ni están formalmente involucrados en la actual protesta, ¿no? Obviamente, a nivel, entiendo yo, personal o de agrupaciones sociales, sin duda, por el malestar generalizado que existe en el país, sin duda coinciden, ¿no? Esto no es un tema tampoco de propiedad de CONAIE, sino que es un tema de interés y de preocupación general de todos los sectores sociales. Entonces el gobierno ha invitado a un diálogo al inicio, pero a continuación había un operativo para detener a Issa. Luego invita al diálogo, pero a continuación el ministro del Interior, un ex policía, Carrillo, que de paso Carrillo, el ministro de Interior de Lasso, está ya señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe, y también por un informe que emitió la Defensoría del Pueblo de acá de Ecuador el 2020, está señalado como el responsable principal de los operativos de represión del 2019, y sin embargo Lasso insistió en que él sea su ministro de Interior, y esta persona es extremadamente agresiva, este policía, que cree que todo esto se resuelve a garrotes, todo esto se resuelve a bala. Entonces es brutal, porque por ejemplo el día de anteayer, que fue el día más violento, el día viernes 24 de junio, ahorita ignoramos en las cifras actualizadas de heridos y muertos, pero hasta ayer en el reporte, tenemos 5 fallecidos reconocidos oficialmente, la mayoría están acá en Quito, aunque también hay un fallecido en la Amazonía en Pastaza y otro en Azuay. Sin embargo, digamos, hay 145 heridos, 127 detenciones, hay 8 desaparecidos todavía. Este reporte es de ayer en la noche, a las 11:30 de la noche, el último reporte que emite CONAIE. Y tenemos hablando de 127 detenciones, y hablamos de 11 hechos de represión, ¿no? Cuando estamos hablando de represión, estamos hablando del uso ya de un armamento. El gobierno dice armamento no letal, sin embargo, hay ya muertos, por ejemplo, con perdigones, uno de los muertos acá en Quito. Estamos hablando también del uso de un tipo de granadas que no conocemos, para nosotros nunca habíamos visto eso, un tipo de granada pequeña, pero muy, muy, muy dañina, muy, muy agresiva y obviamente mortal, ¿no? Porque son de los indicios que incluso la gente de derechos humanos está encontrando en el lugar de los donde se ha dado esta represión. Entonces, hay mucha violencia por parte de la policía. Las marchas de CONAIE fundamentalmente siempre han sido pacíficas. Las de los movimientos de mujeres y de las organizaciones barriales son pacíficas. La Constitución reconoce el derecho a la protesta social. Sin embargo, el gobierno, la policía ecuatoriana es muy mañosa, es muy cínica cuando te infiltra con personal civil. Las propias manifestaciones, obviamente son manifestaciones muy grandes, masivas, estamos hablando de marchas de 50, 80, 100 mil personas, entonces es extremadamente imposible que una organización pueda controlar absolutamente todo. Entonces se infiltra gente y de ahí te sale un grupo que comienzan a apedrear carros, comienzan a lanzar objetos y a hacer desmanes, digamos, inclusive asaltando a tiendas, ¿no? Como ha pasado en algunos lados, pero obviamente en eso CONAIE también siempre ha sido insistente, sus dirigentes, en identificar a estos grupos de infiltrados, a los vándalos. Obviamente también se infiltran delincuentes comunes, ¿no? Que aprovechan la situación y el caos, pero la prensa y el gobierno ha manipulado esos hechos y esos casos que sin duda existen, pero también que son aislados y que son puntuales y son minoritarios, pero sin embargo para descalificar y tratar de deslegitimar la protesta social, ¿no? Bajen las armas. Somos la quinoa de Dolores Cacuango, somos la paja de Tránsito Amaguaña, somos los millones que prometió Túpac Amaru, somos el ejército de Rumiñahui. Bajen las armas, sus estruendosos disparos desgarran la vida, no la esperanza, no el sueño de libertad, no la dignidad. Bajen las armas, somos el color de tu piel, somos tu barrio, somos tu comunidad, somos tu familia. Bajen las armas, nosotros somos la dignidad, esa que se te extravió en tu entrenamiento. Nosotras somos las sobrevivientes de los 527 años de represión. Bajen las armas, porque si un runa cae, mil llegamos. Caipi mi canchik runa kuna carajo. Bajen las armas, no volveremos a ser esclavos, ni peones, tampoco sumisos de un puñado de corruptos a los que ustedes defienden.